sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros de Ternascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Qué pasa, esa ternascación? ¡No pay! Bienvenidos al episodio número 198 de Pequeño Ternasco, el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Episodio que hemos titulado, a ver, que lo voy a decir yo, porque me lo he inventado yo el juego de palabras, pero ahora a ver si lo sé decir. Drag McKagan. Que no es más que un simple juego de palabras entre la palabra drag, droga, y el nombre del bajista de Guns N' Roses, Duff McKagan. Drogas y Duff McKagan suelen ir bastante de la mano, o lo han ido casi toda la vida, y lo siguen yendo, quizás yo de una manera en cuanto a consumo se refiere, pero sí, como que le están haciendo... ¿Qué ahora os cuento la noticia tonta? Ahora os lo cuento. Lo que sí que te voy contando ya es que estamos abriendo con Axel Rudipel y su nuevo tema, Gunfire. Perteneciente al 19º álbum de estudio del veterano guitarrista alemán. Ese álbum se va a titular The Sign of Times y estamos escuchando su primer adelanto, el amigo Axel Rudipel, que sigue con su dinámica, con su rutina cartesiana y de reloj de disco cada dos años. Gunfire, fuego de pistola. Rosa, Rosa, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El saludo de Rosa Rosae, que siempre tiene presente a la gente que nos escucha a cualquier hora, o en directo, o vía podcast. Nosotros vamos saludando ya también a los pequeños y pequeñas ternascas que se van congregando y que nos dicen que ya están a la escucha. A ver, ¿a quién tenemos hoy por aquí? Pues tenemos a Eli y tenemos a Rubén. Como siempre, hay puntuales a la cita. Dos de los representantes de la sección Provincia Zaragoza, de la tribu ternasca. ¡Aupa! Saludos también para nuestra maciza galaica Silviña, que ha advertido muy perspicazmente que ha cambiado el reproductor de la página. Pues ahora os contaré por qué lo hemos tenido que cambiar. Puto Google. Pues sí, efectivamente nos hemos visto más que nada obligados a hacer este cambio de reproducción para la emisión en directo de asaltomatarradio.com, porque los membrillos de Google, que son muy listos y muy poderosos, pues este mes, en la última semana de febrero, decidieron actualizar sus protocolos y ahora si en la dirección URL no va una HTTPS, incluso para otras cosas que no sean la página, cosas que haya integradas en la página, como por ejemplo el reproductor HTML, pues si no viene con la dirección HTTPS, si no está esa S, ignora cualquier elemento que ya esté integrado en la página web y en el caso de los reproductores, pues simplemente no lo reproduce. Esto no ocurre con Firefox ni con otro navegador como es Opera, pero claro, como en este mundo somos todos tan independientes y todo el mundo tira de Google, pues claro, la inmensísima mayoría de la gente en este planeta pues utiliza el navegador de Google para acceder a las distintas webs y distintos contenidos en internet. Entonces, si no se nos puede escuchar a través de Google, pues mal plan. Entonces hemos decidido variar el reproductor. Directamente es que hemos eliminado el reproductor. Ahora ya no hay un reproductor tal que sí en la web de Asalto Mata Radio Rock, sino que hay un enlace que te lleva directamente pues a otro reproductor mucho más cutre, pero mucho más efectivo porque permite escucharse en cualquiera de los navegadores habidos y por haber. Como os digo, el anterior reproductor era mucho más chulo, mucho más funcional, nos venía incluso mejor también en la página web, pero nos hemos visto forzados hasta que nuestros proveedores de streaming no varíen el protocolo y se actualicen a lo que manda Google por sus santos cojones, pues tendremos que estar así. En cualquier caso, no es un problema de mucho calado. El mayor problema ha sido descubrirlo, porque como Google no había avisado a nadie, pues hasta que nos hemos dado cuenta, pues hemos estado 15 días buscando soluciones como tontos de lava hasta que nos dimos cuenta de que era lo que pasaba realmente. En fin, bueno, solucionado este asunto. También lo podéis observar con los de podcast, que en escuchar el último episodio editado, si vas a darle a play y estás abriendo nuestra web desde el navegador de Google, pues el último episodio editado tampoco se escucha. Si lo abres desde Firefox o desde Opera, sí. Entonces, pues lo dicho, hemos buscado por soluciones alternativas. Ahora ponemos escucha el último episodio editado y ponemos también otro enlace al último episodio editado con el título ya, para que si nos abres desde Google, pues puedas escucharnos tanto quieras como si no. Ya la única opción que hay es no darle a play. El resto de problemas solucionados, muy a pesar, insisto, de la tiranía de Google y de sus desarrolladores y de sus maneras de funcionar, que no tienen en cuenta al resto del planeta en absoluto. El que venga de Tascarre, quien quiera salir aquí, pues tiene que tirar por donde nosotros decimos. No, por donde nosotros decimos no, por donde nosotros queremos. Si lo hubieran dicho al menos, pues ya habría que pegarse un punto a la boca. Pero como no han avisado, pues los critico y los critico bien a gusto. Sois unos mierdas, unos acaparadores y que os den bastante por el culo. Yo desde luego Google en casa lo utilizo tan apenas. Y en el móvil el navegador del teléfono normal, que no hay por qué estar a lo que digan cuatro tipos desde Silicon Valley. Venga, vámonos a por la noticia tonta, Rosa Rosae, que es la que tiene el protagonismo del día. Y es el titular que hace que al episodio de hoy lo hayamos titulado como lo hemos titulado. Drag McKagan. Ahora os lee Rosa el nombre bien. Drag McKagan asegura ser inmune a la anestesia por todas las drogas que consumió. Anda, alégrame el día. Bueno, pues no sabemos si le ha alegrado el día. Yo creo que no. Porque desde luego no es una buena noticia para Drag McKagan, que aunque se lo toma con humor e incluso ofrece él mismo un titular con estas declaraciones, pues ya te digo yo que muy a cuenta no le sale. Sabemos que Duff McKagan consumía alcohol y narcóticos en altas cantidades, vamos, acarretadas, ¿eh? Acarretadas, aumentando gradualmente su tolerancia a este tipo de toxinas. El problema es que cuanto más las usas, más difícil es drogarme. Ya no solo era cocaína, ya no solo era estar borracho. Comencé con heroína o cualquier píldora que pudiese obtener, describía el bajista sobre sus momentos más bajos. Además, comentó sobre su visita al dentista. Mi resistencia a las drogas y a la anestesia es muy fuerte. Cuando voy al dentista, mientras una persona sana toma 2 dosis de sedantes, yo tomo 12. Ojo, cómo se ha tenido que poner este de tibio toda su puta vida, ¿eh? Y como tiene el estómago. El estómago, las... bueno... Uno todo. Sí, pero con los dineros que tienen, pues ya sabes, limpieza en las clínicas, cambio de sangre, patatín, patatín, patatín, en fin. Actualmente el músico de 56 años, al músico de 56 años no le harían efecto las inyecciones de anestesia, por lo que sería incapaz para ser sometido a una cirugía. A una cirugía en la que la anestesia sea local o epidural. Evidentemente a este, si le quieren abrir, pues le tienen que anestesiar entero, cosa bastante peligrosa, y que no tiene garantías de que vayan a sedarlo completamente. O sea que más le vale que no le tenga que abrir, porque lo va a pasar francamente mal, ¿eh? Lo va a pasar francamente mal, y los esfuerzos de los anestesistas, pequeñas y pequeños terrascos, serían absolutamente en vano. Y en vano se llama la banda que ya estamos escuchando y que nos sirve para ilustrar musicalmente la noticia tonta. Planeta. Tras un primer EP, estos madrileños llamados En Vano acaban de lanzar el pasado 14 de febrero De Mal en Peor, su primer trabajo de estudio, del que han elegido como primer sencillo el corte número 6 de su nueva obra, titulado, por cierto, La Tierra Se Muere. Y Duff McKagan, como lo tenga que anestesiar, también. Saludamos también a Nacho Sick and Destroy desde Iruña. Nos dice Silviña que le metan un chute de caballo. Ya no, si de caballo se le ha metido todo. Imagino evidentemente que lo dirán por el tamaño, no por la drogaína a consumir, claro. Que para que no lo sepa, el caballo es la heroína, ¿eh? Yo creo que al este lado del charco todas y todos lo sabemos. Como también tenemos pequeños y pequeñas zonas que al otro lado. Ahí va la aclaración. Y saludamos también a Jorge Lluvero desde la capital. Nature. Now, more than ever. Saludos, pero esta vez para el podcast, para nuestro amigo Loki, y para ti que también nos está escuchando mediante esa vía de difusión también. Y el pantalón sin culera, tengo las abarcas rotas. Y el pantalón sin culera, olé, y olé, y olé, mañana buen invierno se me espera. La televisión es nutritiva. I'm sitting here, tired of living life that's filled with fear. It's not fair, I'm just sick of being scared. Sometimes life deals you a shitty hand. Abrimos ya la sección de novedades a casco porro. Y lo hacemos de la mano de The Bomb Pops, la banda californiana de San Diego, los punk rockers de San Diego, liderados por la tremenda Jen Rasabi. El tema que está escuchando se titula Double Arrows Down y pertenece a Death in Venice Beach, que es, tras varios EPs, el segundo larga duración de esta banda. Larga duración que saldrá el viernes 13 de este mes. Y lo dicho, este Double Arrows Down es su primer adelanto. Tenemos también ya la escucha en directo al amigo Charlie Rock and Roll, que como Silviña se ha dado cuenta de que hemos cambiado el reproductor. Pues sí. Luego, si te pones el podcast, descubrirás por qué. No voy a volver a hacer la disertación del puto Google de los cojones. Hola, señora Jones. Tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, ¿un poco no me mejor? Siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, oh, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Pum para nenitas, ¿eh? Esto me lo apunto, Charlie. Nos está pidiendo, está aquí prácticamente increpando el amigo Charlie Rock and Roll de Programa Generación Suicida, que pongamos algo más fuerte. Pues venga, un poquito más de caña de la mano de los riojanos Zenobia. La formación de la Tierra del Vino estrena en este 2026, en números romanos, su nuevo álbum de estudio, del que estamos escuchando el primer sencillo que nos ofrecen y que lleva como título Buscando una luz. Deben estar muy oscuras ahí en La Rioja, como en todo España están. Buscando una luz, Zenobia, y lo estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock. Asalto Mata Radio Rock.com desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡el Moral!

saltomatarradiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Bueno, salimos de la península La Bota y volvemos a la península ibérica para escuchar a la gente de Daeria. Y su nuevo sencillo extraído de Alter, el segundo LP de los catalanes bajo su nuevo nombre. Ya sabéis que antes eran Doria, pero se fue el cantante del cual había, de cuyo apellido habían tomado el nombre para la banda. Y bueno, se complicó todo un poco y tras unos cuantos dimes y diretes, tiras y aflojas, acabaron pasándose a llamar Daeria. Con ese nombre salió este segundo trabajo, este Alter. Y el tema que escucho se llama El Ojo de Aungra. Que por cierto, Rosa Rosa, este acto a ti te va a gustar. Es un tema que está inspirado en la película y posterior serie Cristal Oscuro de Jim Henson. Una película que yo a ti sé que te gusta bastante. ¿Cómo que no? Bien, no me acuerdo de ella. Joder, la del Bowie. Su ambición escorpió, la bondad se separó, siendo dos partes de un mismo cuerpo. Cuando ella despertó. Nada, me he equivocado. La del Bowie es la de Dentro del Laberinto. Esa. Por eso. El Cristal Oscuro es otra. De Ingelson también, pero otra. Saludazo también para Jorge Benítez, que también nos ha señalado que está a la escucha. Ah! hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues hoy en el menú de las bizarradas, vino y aceite. Rosa, Rosa. Para los que no hayan comido, que vayan abriendo boca. También vamos a hablar de... De comida hoy. No, tú mira, más bien, bueno, el aceite sin comida, vino, bebida. Venga, vamos primero a por el vino, va. Primer titular, Rosa Rosae. Convierte en un café automático de Londres en un dispensador de vino espumoso. El concepto es el concepto, ¿eh? A los hechos me repito. Exactamente, es un nuevo concepto, absolutamente novedoso. Totalmente. Que no sabemos si servirá para algo o qué. Vamos a ver la, la noticia. El local fue una sucursal del Banco Santander en la capital británica. Bueno, empezamos bien. Empezamos bien, porque si en vez de una puta oficina bancaria han puesto un sitio donde se pone vino, yo ya empiezo a estar de acuerdo, ¿eh? Empiezo a estar de acuerdo, venga. Cuando la entidad española decidió cerrarla, pasó a ser un bar, uno de los 8 bares de vinos que tiene en Londres la empresa Vagabond Wines. Vinos vagabundo. Pensaba que vagabundo en inglés era Supertramp, pero por lo visto Vagabond también vale. La máquina, inicialmente la puerta del bar, ha pasado de ser un cajero a ser una fuente, no gratuita, por supuesto, de vino espumoso, más concretamente de prosecco italiano. A este ingenio lo han llamado Banco de Burbujas y sirve una alargada copa de espumoso de 150 mililitros. Bueno, pues hasta aquí parece que todo correcto, ¿no? Sí, pues ahora no... Sin embargo... 2 días después de inaugurarlo, lo trasladaron al interior del bar porque los peatones se confundían e intentaban retirar dinero en lugar de copas de vino. ¿Pero qué invento es este? ¿Que me está sacando aquí vino espagueti de mierda? Yo quiero mi pasta. ¿Dónde está la guita? Ay, ay, ay, ay. Vagabond Wines, en cualquier caso... Sigue confiando en su idea y ya planea crear una red de cajeros de vino no solo en sus 8 bares, sino en otro tipo de emplazamientos. A ver, vino en las paradas de metro, vino en... ¿Dónde se ponen máquinas? Pero si en los sitios públicos las máquinas de expendeduría no dejan vender alcohol. Sí, claro, y además en la terraza el vino es bastante caro. Eso además. En fin, bueno, pues oye... Que hagan de su capa un sayo. Yo, bien, estoy... Una cosa está clara. Un mundo en el que hay vino es un mundo feliz. Y mundo feliz es el tema que estamos escuchando ya de los Manifa. Son culpables de su pobreza. El consumo te logra. Segundo sencillo que te traigo de Dispara, el nuevo trabajo de los punk rockers de Portugalete, con el que piensan dar caña, este año por todos los festivales de la geografía peninsular. Manifa, un mundo feliz. ¡Viva el vino! La última resistencia, nuestra oportunidad para que sea la última. Si esta es la última revuelta, dale hasta reventar. Thank you. flotando en primavera. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Lo prometido es deuda. Si antes hablábamos de vino, ahora vamos a hablar de aceite. Papel y boli, que estos son datos contrastados que os pueden venir muy bien para el bolsillo. Bueno, y si no tenéis ganas de coger papel y boli, como luego va a venir estos datos en el artículo, ya lo podéis repasar ahí. Pero atentitos, que esto nos vamos a poner en plan programa de las mañanas tipo Espejo Público y Ana Rosa. Vamos a haceros ahorrar en la cestita de la compra, ¿eh? Vamos allá con ese titular, Rosa. El aceite de oliva puede costar un 100% más según el supermercado donde lo compre. Busque, compare y si encuentra algo mejor, compre. Nunca mejor dicho, pero menudos hijos de puta, ¿eh? Puede variar un 100% el precio según el supermercado. O sea, costarte el doble. Ya que te puedes gastar. Ya puedes ir mirando bien los panfletos que te ponen en el buzón para saber dónde está más barato el aceite de oliva. Ya. De la misma marca y todo eso, ¿no? Sí. Os voy a leer unos cuantos datos porque es llamativo cuando menos. El estudio realizado en Alcampo, el Carrefour, el Día, el Hipercor, Eroski, Mercadona, señala que los precios del aceite de oliva virgen extra en los envases de un litro oscilan entre los 3,45 euros de la marca Carrefour hasta los 5,49 de la firma Ojiblanca en sus variedades Pícaro y Bravío, vendidos también en Carrefour. Por lo que la diferencia alcanza el 59,1%. Bueno, esto es un poco tontería. Ya lo ves ahí, que está más barato el uno que el otro, te coges el más barato, evidentemente. En los de plástico de 5 litros, la diferencia llega al 99,6%. O sea, 2,5 euros por litro. Si se compara el precio del envase de la marca Coosur, comercializado en Hipercor, a 22,25 euros, con el aceite Carbonel vendido en Carrefour, con un precio de 12,65 euros. ¡Ojo! Pues merece la pena, ¿eh?, comprar la garrafa de Carrefour de 5 litros. En los aceites de oliva virgen extra que se venden en más de un comercio, las diferencias que pone contra el consumidor en los precios de una misma marca oscilan entre 0 y 0,96 euros en el formato del envase de plástico de un litro. Este último es el caso de Borges, cuyo envase se puede adquirir a 3,99 euros en Alcampo, su precio más barato, y a 4,95 euros en Eroski. Lo que supone una variación de casi el 24%, más del 24%, la más alta en esta modalidad. Bueno, que hay que andarse con ojo. Pero lo que estoy viendo que es que están promoviendo el envase de plástico. Sí, es que en lata es mucho más caro. Ya, pero la lata se puede reciclar mejor. Sí, pero mucho más caro. Ya, que tienes que pagar la lata. Coño, y el plástico también lo puedes reciclar. Lo echas a contenedor de plástico y reciclas. Ya, pero que tenemos mucho plástico y el plástico es verdad, fácil es verdad. Ahí tienes toda la razón. Bueno, más allá de la competencia en el sector, la organización puso en manifiesto que las enormes diferencias de precios pueden responder en determinados casos a estrategias comerciales de las cadenas de distribución que, a su juicio, utilizan el aceite de oliva virgen extra como producto gancho en sus campañas publicitarias para hacer creer a los consumidores que todos los productos son especialmente baratos en sus establecimientos. Y esto sí que es verdad, simplemente con ojear las panfletos, las revistas estas que te echan en el buzón de 3 o 4 supermercados distintos, ¿qué es lo que está siempre bien visible? El aceite. Siempre, lo que más se ve, el aceite. Seguro que no se te queda otra cosa de echar un vistazo de 2 segundos a la revista más que el aceite. Es que estoy convencido. Sí. Ni los yogures, ni. No. El aceite es por lo que tratan de meterte por los ojos, ya no solamente ese producto, sino todos los productos y que vayas a comprar a su supermercado, lo cual quiere decir que evidentemente todos estos hijos de puta están absolutamente sincronizados. Synchronized, así están los supermercados de Españistán. Y así están también desincronizados la gente de FM. FM, la veterana banda británica de hard rock melódico que viene con duodécimo álbum de estudio, el cual, al cual da nombre precisamente la canta que estás escuchando. Este Synchronized, sonando en Pequeño Ternasco, en la radio online del rock, en tu podcast, el riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, Ciudad Heroica. ¡El Moral! Cuidado con dónde compras el aceite. We're too- Bueno, pues la última bizarrada ha surtido efecto. Tenemos a toda la tribu Tenazca mirando los panfletos. Yo miro más los detergentes, yo los chocolates. Ay, qué bueno, qué bueno. La cesta de la compra, que es una de las preocupaciones mayores de cualquier persona en el pinche planeta, claro que sí. Estamos a punto de marcharnos ya, lo hacemos con la balada para el final y hoy tenemos a la presentación del segundo trabajo del proyecto en solitario del icono del Death Doom gótico, Tuomas Häyhkönen, ya sabéis, de los Wolfheart y Before the Dawn. Este segundo trabajo lleva por título Ondas, Olas, Waves, y salió el pasado 20 de enero. La canción en concreto, Hiding, y ese proyecto, Down of Solas, sonando en la balada para el final. Y iba a decir yo, sí, no se vaya todavía, que queda despedirse con banda Wakanda. Hay un saludo para el amigo Carlos, nuestro pequeño Ternasco desde Venezuela, que dice, en el súper lo primero que hay que ver son las promociones de bebidas alcohólicas. Por ahí estaba oculto también el Logroño Power con nuestro pequeño Ternasco Diego. ¡Aupa! Saluditos también para más Logroño Power con nuestro pequeño Tenazco Javi Truman, que hoy dice que nos va a escuchar en Lataos. Decía Charlie, joder, qué larga es la balada. Pues si no ha durado ni 5 minutos, ¿no? Para ser un tío que suele hacer de un metal, corta, me parece. No Nosotros largamos ya, pero si estás escuchando en directo, pues te recomiendo que te quedes a escuchar el programa de David Calderón, ese trovador urbano. Te vas a enterar de toda la actualidad del rock que se hace en Españistán. Será tu destino a la cascada moral, a la cascada. Si lo estás escuchando vía podcast, aupa tú, ole. Hay tu pitera, y sigue escuchándonos, que es una gran elección. O escucha cualquiera de los otros más de 60 podcasts que tienes también en Asalto Mata Radio Rock en nuestra lista de podcasts selecta, donde las vayas. Rosa, Rosa, nos piramos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y nuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo la escucha tanto si ha sido en directo como vía podcast. Os emplazo a mañana, ya sabéis, si estáis medio dormidos el metro, en el bus, metiendo más drogas que Duz McKagan o en un atasco, la cosa mejora, escuchando Pequeño Tenasco, en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana miércoles más. ¡Agur!